¿Qué dice la calle? Para que escuches realidad, no todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio del Grito. Bueno, se viene la segunda fiesta de la cerveza aquí al pueblo de Villa de las Rosas. Y bueno, nos vinimos aquí a hablar con Martín Robere, él es director de cultura de la municipalidad, para que nos cuente un poquito cómo va a ser esta hermosa fiesta. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muy contento ya en la recta final. Estamos trabajando full, es un evento muy lindo. Y bueno, lo hemos replicado con dos días, 8 y 9 de octubre, en la Plaza San Martín de Villa de las Rosas, con entrada libre y gratuita. Bueno, ya tenemos todos los puestos de comida y de cerveza artesanal, más de 27 puestos en total, sumándose también a algunos artesanos de acá de la Feria de Villa de las Rosas. Bueno, con publicidad en todos los medios, esperando que el clima nos acompañe. Y bueno, con una expectativa muy grande, ¿no? Tenemos muchos llamados preguntando por alojamiento, gente que se va a alojar en el pueblo y viendo el horario de la fiesta y demás. Esto va a estar comenzando a partir de las 19 horas aproximadamente. Tenemos 5 bandas por noche con géneros variados. Tenemos rock, tenemos blues, tenemos folclore, tenemos jazz. Y tenemos cumbia moderna y cumbia colombiana también. Eva, ya se hizo una fiesta este año, ¿por qué se decidió hacer una segunda mismo año? Y la verdad es que tuvo un éxito total, la gente muy contenta, por eso justamente lo hacemos dos días, porque como que la gente se quedó con ganas de que el festival sea más extenso, así que apostamos a dos días y también apostamos al feriado largo, que para que el turista tenga algo para divertirse los días que va a estar acá en el pueblo. Por otra razón, nos hizo allá en el predio de Picardo y se pasó a la plaza, que es el espacio más grande. Y la verdad que es el doble de espacio, tenemos más comodidad, la gente se puede acercar a la plaza, es un lugar más abierto. Así que bueno, esperando que nos acompañe el clima, que la gente se llegue, esto ha crecido mucho, así que por eso lo hemos traído acá a la plaza, donde tenemos más comodidades, tenemos una batería de baños que la gente puede usar, que es la terminal y el polideportivo. Así que, bueno, los cerveceros están muy contentos, ¿no? Están produciendo a full lo que es la cerveza artesanal. Así que tenemos sorteos también de los kits de indumentaria con el logo del evento. Vamos a sortear también consumiciones, vouchers de consumiciones de los puestos artesanales de cerveza. Y también tenemos un viaje para sortear que lo vamos a sortear el domingo. Esa es sorpresa, así que la gente puede pasar a retirar el número. Es el número del vaso que vale 100 pesos y con eso va a participar en cualquiera de los sorteos de los dos días. Pues van a dar vasos plásticos, ¿no? Para que no haya problema de roturas. Sí, es un vaso plástico que se usa en todos los eventos, le vamos cambiando el logo, la edición y bueno, y eso va a ayudar también al tema de la limpieza, también lo hacemos con un fin ecológico y para que la gente no tire tantos vasos descartables, sino traiga su vaso y se lo lleve. ¿Recordás, Martín, qué banda va a tocar el sábado? Bueno, tenemos el sábado, tenemos Divina Cometa, Sentires, The Freaks, Mansa Cumbia y el grupo Cahuén. El día domingo tenemos Estilo Serrano, Jazzificadores, Mystic Rock, Canducho y Santo Remedio. Ah, bueno, la primera fiesta va a ser eso. Va a ser una fiesta total. Hoy comienzan a salir los videos de invitación de los grupos y las bandas. Así que bueno, estamos a full con eso. ¿Entonces a qué hora comenzaría la fiesta? 19 horas sábado, sábado 8 y domingo 9, 19 horas en la Plaza San Martín. Ya vamos a estar ahí con las promociones de los vasos, con la música y toda la gente se puede llegar. Y aproximadamente 19:30 ya comenzarían a tocar las bandas. Ahí va, ¿ya una hora prevista de cierre? Y hasta que la gente se canse de tocar y bailar. Bueno, Martín, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Esperemos que el clima acompañe obviamente y que la fiesta sea un éxito. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Yo estoy enamorado de... pero más.